Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 153, la fiesta nacional de España. Hoy te contamos cosas sobre el Día Nacional de nuestro país. Hola y bienvenido a este nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy es un día festivo en nuestro país. Hoy es 12 de octubre y en España se celebra la fiesta nacional. Este día se conoce oficialmente como Día Nacional de España y popularmente como Día de la Hispanidad. Te voy a contar por qué se celebra el día 12 de octubre y qué celebraciones se llevan a cabo durante este día. El día de la fiesta nacional de un país suele ser un día en el que se recuerda algún suceso histórico importante. Generalmente, durante el día de la fiesta nacional, nadie trabaja, con la excepción de las personas que tienen que atender los servicios básicos o de emergencia, como médicos, policías, los bomberos o los transportes. En España también es un día en el que bares y restaurantes hacen mucho negocio, porque mucha gente sale a pasear o de tapas con sus familiares y amigos. Cada país celebra su fiesta nacional en una fecha, según la historia del mismo. Ahora voy a decir algunas fiestas nacionales de países. Voy a mirar la chuleta porque esto no lo sé de memoria. Una chuleta es una nota que se utiliza para recordar algo. Por ejemplo, los estudiantes utilizan chuletas en los exámenes, sin que los profesores se den cuenta, claro. En Australia se celebra el día 26 de enero. En Japón se celebra el día 11 de febrero. En Irlanda se celebra el día 17 de marzo. En Países Bajos se celebra el día 27 de abril. En Polonia se celebra el día 3 de mayo. En Italia se celebra el día 2 de junio. En Dinamarca se celebra el día 5 de junio. En Canadá se celebra el día 1 de julio. En Estados Unidos se celebra el día 4 de julio. Esta fiesta es probablemente una de las fiestas nacionales más conocidas, debido al cine y a las series de televisión. En Francia se celebra el día 14 de julio. En Colombia se celebra el día 7 de agosto. En Brasil se celebra el día 7 de septiembre. En Alemania se celebra el día 3 de octubre. En Rusia se celebra el día 4 de noviembre. En Finlandia se celebra el día 6 de diciembre. Hay muchos países y no voy a decir todas las fiestas nacionales, pero esto nos ha servido para practicar los nombres de algunos países, los meses y algunos números. ¿Por qué se celebra la fiesta nacional de España el día 12 de octubre? Muchas personas piensan que se celebra el día 12 de octubre porque ese fue el día en que Cristóbal Colón llegó a América. En realidad, la fiesta nacional de España se celebra el día 12 de octubre porque ese fue el día del nacimiento de nuestro país, tal y como lo conocemos hoy en día. Como hemos dicho en otras ocasiones, España en la antigüedad no existía. Estaba dividida en varios reinos, más o menos como en la serie Juego de Tronos. Existía el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, el Reino de Granada, el Reino de Navarra y el Reino de Portugal. En el año 1492, los reyes católicos consiguieron unificar todos los reinos y España nació como país. Desde esta fecha, nuestro país tuvo un nivel de influencia muy grande en muchos otros lugares. Este es el motivo oficial que aparece en la ley española desde el año 1987. Naturalmente, también fue importante la llegada de los colonizadores españoles a América. Por primera vez en la historia, América y Europa empezarían a intercambiar cultura. De todos modos, este es un asunto que crea bastante polémica. Los colonizadores españoles causaron un genocidio brutal en América, tanto que consiguieron extinguir muchas culturas nativas. Aún así, es indudable que la cultura europea tuvo mucha influencia en América desde ese momento. ¿Qué se hace en España durante la fiesta nacional? La verdad es que en España es un día importante para las instituciones oficiales y el gobierno, pero no tanto para la gente. Lo típico durante este día es el desfile militar. En este desfile pueden verse tropas de los distintos ejércitos que posee España: el ejército del aire, el ejército de tierra y la marina. Junto a los soldados también pueden verse algunos de los vehículos que utilizan, como tanques, aviones, helicópteros y otros artefactos. En algunas ocasiones también pueden verse soldados y tropas de otros países. De vez en cuando, algún país es invitado a participar en el desfile. Los miembros principales del gobierno y el rey saludan a las tropas durante el mismo. La Policía Nacional también suele participar en algunos actos. Este año van a realizar una exhibición dedicada al público infantil. Van a realizar una exhibición con perros adiestrados que utilizan para luchar contra el narcotráfico y en labores de rescate. Algunos de estos perros han participado en labores de salvamento internacionales. Por ejemplo, la que se hizo después del terremoto de Nepal. Generalmente, estos actos son retransmitidos en directo por la televisión pública y también por algunas cadenas de televisión privadas. Algo típico del día de la fiesta nacional es que todos los museos del estado abren sus puertas y la entrada es gratuita. La Orquesta Nacional ofrece un concierto, también gratuito, y hay conciertos en las calles ofrecidos por las bandas de música militares. ¿Qué hacemos los españoles durante el día de la fiesta nacional? En realidad, los españoles no tenemos un sentimiento de orgullo nacional muy fuerte. Hablo de forma general, hay todo tipo de personas. La mayor parte de las personas utilizan este día para pasear, ir a un museo, tapear con los amigos, hacer alguna actividad con la familia o hacer una excursión. A veces, según el día de la semana que sea el 12 de octubre, se hace puente. Esto sucede cuando el día 12 de octubre es martes o jueves. En ese caso, el día que está entre el fin de semana y el 12 de octubre también se considera festivo. Esto es hacer puente. Cuando esto sucede, muchos españoles aprovechan para hacer visitas a familiares, amigos que viven lejos, para ir a la playa, si hace buen tiempo, o visitar otras ciudades. Evidentemente, si la economía lo permite. Si visitas España durante el día de la fiesta nacional, debes saber que las tiendas y comercios estarán cerradas, con las excepciones que dije antes. Si te gusta este episodio o nuestro podcast, puedes considerar hacer una donación. De esta forma, podremos seguir manteniendo nuestro sitio web y compensando las horas de trabajo que supone crear nuestros episodios. Si lo prefieres, puedes colaborar a través de nuestro audiolibro. Con él podrás utilizar nuestros 100 primeros episodios, aunque no tengas conexión a internet, en tu ebook, en tu lector de libros favorito. Tendrás el material disponible en formato PDF, EPUB y Kindle. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes encontrarnos a través de las redes sociales. Si no puedes hacer una aportación económica, también puedes ayudarnos haciendo que otras personas conozcan nuestra web. Comparte nuestro contenido, dale a me gusta, haz un comentario. Cualquiera de estas cosas puede ayudar a que más personas nos conozcan. Puedes encontrarnos en Facebook, en Google+, o en Twitter. Puedes utilizar los enlaces que hay en la descripción o también los que hay en la parte superior de nuestra web. En este episodio hemos puesto un vídeo en el que puedes ver uno de los desfiles de la Fiesta Nacional de España. No tiene mucho interés para el aprendizaje del español, pero puedes verlo para saber cómo es. Además, te recomendamos que no te pierdas al soldado más interesante de todos, una cabra. Esperamos que os haya gustado este episodio, que conozcáis un poco más sobre la cultura española y que podáis mejorar vuestro español gracias a él. Recordad que hay que escuchar varias veces los episodios, con repeticiones espaciadas. Solo de esta manera conseguiréis memorizar a largo plazo las expresiones, el vocabulario y la gramática que habrás aprendido de forma automática. Por mi parte, voy a aprovechar este día festivo para salir a hacer fotografías, que es una de mis aficiones, y tomar un café por la tarde y leer, que son algunos de mis vicios. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.